Proseguimos. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con uno de los eventos del fin de semana. En realidad es la puesta en marcha, el arranque de una iniciativa que se va a prolongar durante este mes de octubre, cada fin de semana, y que va a tener ya su culminación pues en las últimas jornadas de este mes de octubre, ya muy cerca de lo que es esa fiesta de Halloween. Estamos hablando de una quinta edición, la quinta edición en concreto, una nueva edición del Pasaje del Terror, Terror on Stage. A muchas de las personas que nos estén escuchando seguro que les sonará, porque ya decimos, ya va por su quinto año. Pero en cualquier caso, para ofrecerles todos los detalles y además las novedades que conlleva esta edición, vamos a conversar durante los próximos minutos con su organizador, José Manuel Gómez, ya decimos, organizador de Terror on Stage, en colaboración con la Delegación de Juventud, la Casa de la Juventud, el Ayuntamiento de Ubrique. José Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hemos hablado en otras oportunidades sobre un evento que va cogiendo cada año ya más tradición en torno a esta fecha de la fiesta de Halloween, ¿verdad? Se está atendiendo muchísimo, bueno, pues fuera de lo que es su origen, Estados Unidos, a nivel planetario ya esa fecha, también ha llegado a nuestra localidad y desde hace un tiempo, bueno, pues desde hace unos años, vosotros que habéis organizado con motivo de esta jornada ese pasaje del terror, que si te parece, para aquellas personas que hasta ahora nunca hayan participado o no les haya sonado, ¿cómo surge la idea de organizar este tipo de eventos y en qué consiste Terror on Stage? Pues esta idea en principio surgió del grupo local que había de teatro en su momento, y después en el segundo año ya fue un grupo de jóvenes que queríamos seguir haciéndolo y que nos gustó la idea y eso, y seguimos todos los años. Desde el segundo año han ido cambiando cosas, como por ejemplo la reserva de entradas antes, desde las 6, y todos los años pues se le da, digamos, un enfoque interior distinto. Por ejemplo, el año pasado se cambió lo que era el recorrido. Antes entraban por una puerta en la segunda y tercera edición, y el año pasado se cambió a la otra. Entonces este año se va a respetar, digamos, la entrada y la salida, pero sin embargo el interior sí va a cambiar el recorrido. Ahora entraremos de lleno en hasta donde podamos comentar, porque supongo que claro, el quid de la cuestión también está en la sorpresa, ¿no? Sí. Para aquella persona que entra en ese pasaje del terror. Pero es una iniciativa que corre a cargo, como nos comentabas, ¿no?, del grupo de teatro Shakespeare. No sé si seguís funcionando en activo. En cualquier caso, esta es una actividad que a la par, ¿no?, surgió del propio grupo, y por tanto un grupo de amigos que seguís con ellos, ¿no? Sí, de momento tenemos esta actividad porque no, con los temas de los estudios y esto no nos podemos reunir mucho, pero que todos los años siempre el grupo está ahí que se ofrece, vamos, para la actividad, y que preguntan siempre. Cuando va llegando ya mayo, junio, ya están preguntando que dice, va a hacer este año alguna actividad. Una actividad que requiere bastante trabajo de escenificación en su momento, pero es que este año además, lo vamos a ver enseguida, hay una gran programación de documentales y también películas que se van a comenzar a proyectar esta misma tarde. ¿Cuántas personas colaboráis en esto? Pues actualmente en el grupo habremos unas 15-20 personas más o menos, que estamos organizando lo que es el tema de la Casa del Terror y las demás actividades. Este año, por el quinto aniversario, pues hemos querido ampliar esas actividades con proyecciones de películas, que en el caso de esta semana son clásicos, pero que además de las películas hay documentales que, por ejemplo, van a servir como precedente a las películas, porque tienen mucho que ver y están basados en los sitios que se grabaron esas películas. Es una iniciativa que corre a cargo, como decimos, que organizáis vosotros en colaboración, ¿no?, con la Casa de la Juventud. Exactamente, y la Concejalía de Juventud también, que es el que nos da el permiso y el consentimiento para hacerlo. Porque el escenario en sí es la propia Casa de la Juventud. Exactamente. ¿No? Bueno, pues ahora vamos a ir viendo horarios y demás, pero bueno, hay que decir que se trata de un evento que cuando se va repitiendo cada año, cuando se va consolidando, es porque ha tenido éxito en ediciones anteriores, ¿verdad? Sí, la verdad es que todos los años se va ampliando el número de visitas, El año pasado fueron aproximadamente unas 600, 700 personas más o menos, que en entrada fueron unos 300, 350 kilos de alimento, más o menos lo que se recaudó. Y este año esperamos por lo menos llegar a los 400. De hecho, siempre en años anteriores lo comentabais, ¿no? Uno de los temas en los que ponéis especial énfasis es un poco en la propia organización, ¿no? De lo que es la visita, porque se puede reservar incluso la entrada, pero después hay que esperar el acceso. Esto se va haciendo por grupo, supongo, ¿no? Sí, normalmente es un grupo de 5 o 6 personas. Es verdad que la cola muchas veces, la espera es angustiosa, pero es que eso, de tanta gente que va, pues no hay otra forma de hacerlo. Entonces, claro, para la gente que quiere ir después más tarde, a lo mejor, que sale a las 6 y para que no lleve el kilo de alimento y eso a la mano, pues se coge y se pone la reserva a partir de las 6 de la tarde, pueden ir, deja allí el kilo de alimento, se la apunta en una lista y después no tiene más que ir a recoger su entrada tranquilamente. Esto va a ser los días 27 y 28 de octubre. Enseguida vamos a quedarnos con ello. Pero si te parece, vamos repasando lo que son las actividades que comienzan desde hoy mismo, con proyecciones muchísimas. La verdad es que los aficionados al cine de terror y a este ámbito en general, pues están de enhorabuena, porque son muchísimos los documentales y películas que vais a ir recopilando y ofreciendo desde esta tarde a las 7, ¿no? Pues sí, la verdad es que esta tarde vamos a comenzar con la proyección precisamente de la película del Exorcista. Pero antes de comenzar con la película, digamos, a partir de las 7 de la tarde, vamos a proyectar lo que es un documental basado en donde, precisamente, en la caza del exorcista, de un grupo. Este documental está hecho por norteamericanos, un grupo de americanos, pero que está bastante bien. Y después otro documental, que esto es un grupo de aquí, dedicado a la investigación paranormal, que todos los meses o cada dos meses sacan un documental y la verdad que está bastante bien. Y lo que hacen son visitas a los lugares de aquí españoles. Creo que es bastante interesante la labor que hace, vamos. Y bueno, después a las 9 sería la proyección de la película El Exorcista, ¿no? Sí, exactamente. A las 7 empiezan los documentales y a las 9 la película. Eso solo hoy, pero es que vais a ofrecer documental y película a lo largo de todo este fin de semana y así cada fin de semana del mes de octubre. Sí, así es. El sábado tendríamos también lo que es la película del Resplandor, que en este caso sí sería a las 11, porque se van a proyectar lo que son tres documentales, y uno de ellos va directamente también sobre donde se rueda la misma película. Y después son otros documentales también relacionados con sitios que, como por ejemplo el sábado sería El Resplandor, pues hemos metido también otro documental que está relacionado con un tema también de hotel, que es similar. Entonces, y también hemos metido un par de documentales de las personas de aquí, del grupo de aquí de España. El grupo cero investigación, estoy viendo por aquí, sí. Que un poco, supongo, ¿no? Que todo ello va un poco también dentro del ámbito de... O muchos de los contenidos que vemos a través de Cuarto Milenio, este tipo de programas, ¿no? Sí, pero en este caso, digamos, van con los equipamientos y van en el sitio exacto y van eso, intentando captar la esencia y eso, y muchas veces poner los pelos de punta, vamos. Un tema que llama mucho la atención y que por eso hace que, y más aún, ¿no? En esa fecha ya cercana a Halloween, pues atraiga a muchísimos jóvenes, ¿no? Pues sí. Así que, por resumir, insistimos, hoy viernes, desde las 7 de la tarde ya, documentales, a las 9 la película El Exorcista, pero también mañana sábado y el domingo, desde las 7, distintos documentales y películas. Nosotros, de todas formas, vamos a ofrecer lo que es toda la programación a través de la información que colgamos siempre que realizamos una entrevista, así que si quieren consultarla de forma detallada, con horarios y demás, solamente tienen que entrar en nuestro blog, donde van a poder ver esa información. Esto sería este fin de semana, pero es que en los próximos igualmente, ¿no? Por ejemplo, el próximo fin de semana, que coincide con Puente Festivo para algunas personas, estoy viendo por aquí el día 13, por ejemplo, una maratón de la saga de películas de Viernes 13, otro clásico, ¿no? Pues sí, la verdad, Como no, es viernes 13 y qué mejor día que poner proyectar la maratón de viernes 13. No ha venido que ni pintada pues la fecha, ¿no? Bueno, pues para el viernes 13 de octubre, la saga, ¿no? Toda la saga de, sí, de películas. De completo. Y bueno, pues además habría otra serie de clásicos como Rec, también, ¿no? Otra de las películas. Qué decir, el fin de semana del 20 al 22... El día 21 en concreto voy a tener la maratón de Pesadilla en Helen Street, otro clásico, ¿no? Sí. Y bueno, así muchísimos documentales y también otras películas, Halloween estoy viendo por aquí, ¿no? O sea que la persona de lo que le guste el cine de terror, pues tiene una buena cita a lo largo de los próximos fines de semana. Pues sí, la verdad es que el que le guste la temática, pues la intención es eso, que pase allí la sensación de miedo, tranquilidad y esto y va, pasarlo bien. Pues esto va a ir desembocando ya en lo que sería la quinta edición de Terror on Stage, que como vemos es una amplia programación, pero que desemboca al final en las jornadas del 27 y 28 de octubre con lo que sería una un pasaje de terror, una escenificación de supongo, de escenas de terror, ¿no? Pues sí, la verdad este año el pasaje lo vamos a enfocar, digamos, a la película de It. La famosa película que se ha estrenado ahora hace poco y que da tanto miedo. Y la verdad es que vamos a reutilizar bastantes partes de la película. Así que además intentáis estar a la última, ¿no? Porque pues It, sí, en relación con el payaso, ¿no? Con la imagen del payaso que puede llevar a dar esa sensación de miedo, de terror. Pues sí. Y la verdad que recomiendo este año más que nunca que los menores vayan acompañados de los padres y que si ven que no es rentable que entren los niños, porque no, porque la verdad es que supuestamente espero si sale bien el maquillaje va a ser bastante espectacular. Porque, hombre, no vamos a desvelar, evidentemente, solamente decir que el tema monográfico, por tanto, en torno al que rodea la película It, con esa nueva adaptación que se ha hecho y se ha estrenado hace poco tiempo, pero por ejemplo, otros años, ¿qué es lo que podía verse? Digo, como no vamos a chafar la sorpresa, para una persona que nunca haya participado, ¿qué es lo que se podía ver? Tú pues, vas participando, vas entrando en diferentes lugares, imagino. Pues sí, vas entrando en diferentes salas, están separadas. Y, por ejemplo, el año pasado la temática era Saw, en el que al final de todo había un juego en el que tenían que sacar una llave. Y según la llave que sacaban, iban hacia un lado o hacia otro, y ahí podían ver una cosa u otra de las dos salidas. Este año va a haber también algo parecido, pero vamos, tampoco se puede velar mucho más. Sí. Y lo que está claro es que, aparte del escenario, hay actores, podemos decir, ¿no? Evidentemente, bueno, pues al hilo o en consonancia con la temática, y por tanto la sorpresa y los sustos están garantizados, ¿no? Sí, por este año sí, más que el año pasado. Y eso, intentamos todos los años, intentamos mejorar las cosas que hemos visto que han podido fallar. ¿Entrarían en grupos de 5 o 6 personas? Sí. ¿Y las edades recomendadas, por ejemplo, a partir de qué edad pueden entrar? Yo recomendaría a partir de 12 en adelante. Pero hombre, si hay algún padre que el hijo quiere entrar, yo recomiendo eso, que entre con el padre o con el que vaya. No recomiendo que entre, por lo menos este año no recomiendo que entren solo. Porque hay sensación de miedo. Sí, ¿no? Sí, este año lo que se está preparando no es para que entren solo, vamos. Así que si hay menores de 12 años, hombre, ya que los padres decidan, pero evidentemente que vayan acompañados con ellos, para que tampoco pasen un mal rato durante esos minutos. En cualquier caso, está claro que todo se hace con ese sentido del humor también y bueno, pues la afición hacia lo que es este género del terror, ¿no? Pues sí. Será los días 27 y 28 de octubre, insistimos, Terror on Stage 5, terror sobre el escenario, ¿no? Podemos decir, sí. Sería la traducción, en la Casa de la Juventud, y el acceso es gratuito, lo que sí que se hace, además, bueno, pues una acción solidaria, ¿no? Pues sí, la entrada es 1 kilo de alimento que, como todos los años, se va a destinar a lo que es a Cáritas. También este año, como novedad, otros años La visita era a partir de las 9 y este año a partir de las 8 de la tarde. Lo que se amplía es una hora más, a ver si así podemos Dar cabida da a más personas, rápido, ¿no? Vamos. Uh-huh. ¿Sería desde las 8 hasta qué hora? Hasta las 12. Hasta las 12 de la noche. Los dos días. Uh-huh. Tanto 27 viernes, que es viernes. Exactamente, y el sábado. Y el 28 sábado. Una actividad en la que nos comentabas, por ejemplo, el año pasado recaudasteis unos 350 kilos de alimentos. Sí, así fue. Así que, hombre, además de pasarlo bien, pues se contribuye con una asociación que la verdad que la labor que está haciendo es bastante buena en estos tiempos que están ayudando a los que más lo necesitan. Así que también para ese economato de Cáritas, la recogida de alimentos, y por tanto, todo el que acuda, la entrada es gratis, pero se pide al menos esa colaboración de un kilo de alimentos no perecederos destinado a Cáritas. Para el que ya esté convencido de que va a acudir, decir que la reserva de entrada se puede hacer desde las 6 de la tarde. Sí, como igual que otros años, desde las 6 de la tarde pues se puede reservar su entrada, se apunta en la lista y después no tiene que ir más que recogerla y ponerse la cola para entrar. Porque eso sí, no hay un orden de acceso, sino que según vayan llegando las personas, habrá una cola y según ese orden, ¿no? Sí, efectivamente, según van llegando. Este año la intención es montar afuera como una especie de laberinto con vallas, a ver si da tiempo de montarlo para que se respete la cola, porque dice que todos los años la cola llega lejísimo. Y eso, la intención es, van a ir entrando los grupos de 5 en 5 conforme estén en la fila. ¿Cuánto duraría, por ejemplo, para una persona que quiera participar, ese trayecto? Estamos hablando de 10 minutos. Unos 5 o 6 minutos está previsto más o menos que dure por cada grupo. Así que, se intenta hacer lo más rápido posible, pero claro, que también se disfrute de ello. Claro, porque si después hay personas que tienen mucho miedo, se quedan atascadas dentro, entonces claro, ahí ya no son 5 minutos, ahí son ya 6 o 7 minutos lo que tarda el grupo. Entonces se intenta de agilizar todo lo que se puede. Habrá anécdotas de todo tipo, imagino, de los primeros años, ¿no? Habrá quien habrá tenido que devolverse para atrás, ¿no? ¿O no? Pues no, todos los años hay quien tiene que volverse y no consigue acabarlo. Y, o también el que, insista, ¿no? Entra una vez y se ponga de nuevo a la cola, ¿no? Sí, hay varios también que... El año pasado, por ejemplo, hubo 4 o 5 que entraron de segunda y tercera vez. Pues todo ello, ya decimos, sobre una iniciativa que pone en marcha este grupo de jóvenes, en torno a una veintena de jóvenes... que en su momento además crearon ese grupo de teatro Shakespeare y en colaboración con la Delegación de Juventud y la Casa de la Juventud de nuestra localidad de cara a esas fiestas de Halloween, que todavía queda de aquí a un mes casi, pero en torno a esa cita, el fin de semana previo, 27 y 28 de octubre, se desarrolla este pasaje del terror que puede visitarse en la Casa de la Juventud, pero además, como novedad este año, nada menos que la proyección de documentales y cine y diferentes películas de este género de terror desde este mismo fin de semana, de hoy viernes y durante todos los próximos fines de semana de octubre. Me comentaba además, José Manuel, que estáis viendo otra serie de novedades, alguna no ha dado tiempo para este año, pero que ya estáis pensando para el próximo, ¿no? Pues sí, este año teníamos pensado hacer lo que era una zombie room, una carrera zombie que era de... Una carrera de, digamos, de supervivencia, que era de como una gincana. Por una parte iban a estar los participantes zombies, que se iban a disfrazar de zombies, iban a estar repartidos por todo el recorrido. Y por otro lado, los participantes, que la intención era que fueran encontrando una serie de pistas y después ir pasando una serie de pruebas. Así que esa temática la verdad es que también tiene bastante adepto, ¿no? El tema zombie, ¿no? Sí, la verdad es que había personas, pero hombre... Estábamos, las personas que había para organizarlo, estábamos tanto en un lado como en otro, y este año, eso no se va a hacer por motivo de tiempo. Eso es una actividad que de todas formas se quiere realizar para el próximo año. Sí, si se da con más tiempo, tenemos más tiempo el año que viene y eso, queremos realizarla precisamente las semanas antes justo de realizar lo que es la Caza del Terror. Pues son las iniciativas en torno a Terror on Stage que queríamos llevarles en el día de hoy. Actividad además que desarrollan con su esfuerzo voluntariamente este grupo de chavales y que además son gratuitas, ¿no? El tema de la colaboración solidaria solamente, que hombre, eso además debe ser voluntario y debe ser así, hombre, ya que, pero quiero decir que aparte de eso tampoco se puede ir a las proyecciones, todo es gratuito. Sí, sí, lo demás no tiene ningún coste ni nada, se puede ir, solamente eso, que las proyecciones que intenten tener el teléfono en silencio o apagado para que no, para no molestar y el ambiente que se genere no sea nada mal. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Gómez que nos haya acompañado y bueno, en cualquier caso, durante los próximos fines de semana iremos insistiendo. José Manuel, si te parece, el fin de semana previo a Terror on Stage lo recordaremos porque queda casi un mes, bueno, quedan unos veintitantos días todavía por delante. Ahora lo que comienza son esas proyecciones de documental y cine y llegará en su momento el pasaje del terror. Así que hasta entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros.